Y este es un saludo para el living de mi casa, el programa que marca rumbos en la zona. Señora, no deje de escuchar el living de mi casa. Hasta luego. Y después del saludo de Alejandro Dolina, les presentamos al escritor argentino Ernesto Sábato, que hablaba en una entrevista brindada en la televisión española sobre la creación literaria y la importancia que tienen los sueños. Yo creo que el escritor, la literatura de ficción es un poco como la, como el sueño. Nosotros no nos proponemos soñar determinadas cosas. Soñamos y se acabó. Las partes más misteriosas de una creación novelística son muy semejantes a las del sueño. Eso me pasa sobre todo con los ciegos. Es probable que sean obsesiones de infancia, y los escritores en particular, tal vez, en mi opinión, no hacen sino, a lo largo de toda la obra, hablar de obsesiones o tratar de descifrar obsesiones de la infancia. Lo cierto es que aparecen de una manera o de otra en mis tres novelas. ¿Qué puede significar? Tampoco lo sé. En Pepe Slavia, poderoso país del bloque oriental, la embajada de la pequeña República de Cocos está a punto de alcanzar una importancia decisiva, ya que en una asamblea en la que participan todas las naciones para tratar el futuro del mundo, el voto de esa pequeña república podrá decidir el triunfo de uno u otro bloque. Estamos hablando de cine y de una actuación memorable del actor mexicano Mario Moreno, popularmente conocido como Cantinflas, quien critica a los gobernantes del mundo y los exhorta a conseguir la paz y la libertad. Fragmento de la película Su Excelencia, año 1966. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor, en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos. Si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones, amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. He dicho. Versión de Encuentro en el Estudio, escuchamos Ataque 77 con Chance. Día a día aprendiendo a ser, miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad.

quien hace este envío radial se formó en gran parte por los cuentos de fútbol, por lo que tiene que ver con la literatura de los cuentos de fútbol y todo lo que enmarca ello. Mucho del motor para hacer El Living de mi Casa y muchas de las cuestiones que uno lo ha impulsado a tener este mecanismo en el mundo de la radio tienen ese antecedente que quizás el que escucha desconoce. Y no tratamos de abrumar tanto con cuentos de fútbol porque si no caeríamos en esa práctica y a veces expulsamos a los que no quieren el fútbol y no les gusta tanto. Pero de vez en cuando uno necesita volver a esas raíces, a ese placer de poder contar lo que se expresa en la literatura que envuelve esa pasión, como dice al principio de nuestro programa Francella, Maradona y todas esas voces que nos identifican. Este pequeño asterisco no lo hacemos habitualmente, pero queremos también aclarar un poco por qué estamos aquí y qué nos motorizó para hacer este programa de radio. Mucha culpa tiene, y de la sana, el gran Alejandro Apo, que tantas tardes de sábados o noches de radio nos acompañó con esos hermosos cuentos que hizo. Y uno, lejos de querer imitarlo, de querer igualarlo, trae a la mesa y trae al aire a los hombres que saben escribir y que supieron escribir la literatura futbolera. Hoy, Ariel Scherr, un periodista argentino que nació en 1962 y que a sus 20 años ya se expresaba por distintos medios escritos. Publicó gran cantidad de libros, ejerció la docencia como profesor y se ha especializado como redactor del mundo deportivo. Cuento publicado el 5 de julio del año 2009 en el diario Clarín. De Ariel Scherr, las finales no dan miedo. Ni como jugador, ni como espectador, ni como punto, ni como banca, ni cuando el viento presagiaba derrotas, ni cuando el sol anunciaba triunfos. O sea, nunca. Nunca el alto tuvo miedo de una final. Hacía rato que lo sabían en el bar de los sábados, ese escenario en donde las finales, la respiración, el fútbol y la existencia funcionaban como temas corrientes. Y no se trataba de exceso de coraje o de andar en la inconsciencia. El alto no temía a las finales porque su corazón jugaba para el Deportivo cambiar el mundo. Como millones de personas, el alto aceleraba el entusiasmo por un equipo cualquiera del que era hincha y no ignoraba que una final suele ser un desafío que baña a las hormonas con un agua que no fluye en otros partidos. Sin embargo, como en más de una tarde había sostenido entre los cafés bienolientes del bar de los sábados, su pertenencia al Deportivo cambiar el mundo le espantaba cualquier pánico. Sencillo, cada seguidor del Deportivo cambiar el mundo conocía, entendía y sentía que una final no finalizaba nada. Una final es un punto en un largo camino, acostumbraba a decir el alto entre café y café en el bar de los sábados. El Deportivo cambiar el mundo, un equipo cuya camiseta no se compraba pero se sentía, enseñaba que se llega a una final a causa de una manera de comprender, de comprometerse, de soñar, de esforzarse, de defender unas ideas, de combatir ciertos oprobios, de luchar. Y que las finales podían entregar alegrías o tristezas breves, pero la lucha igual continuaba. No hay cielos ni hay pozos definitivos. Lo importante antes, durante y después de las finales es que las cosas tengan un sentido, y no hay mejor sentido que tratar de dejar al fútbol y al mundo mejor de lo que lo encontramos, argumentaba el alto. No por nada, recordaba que quienes se sumaban al Deportivo cambiar el mundo no llevaban la cuenta del resultado de sus finales, sino de cuánto y cómo habían intentado jugarlas. Después, con el bar de los sábados como testigo, repetía que por eso no tenía miedo. Lo decía mientras delante tenía otro café y la certeza entera de que en las finales, en los principios y en cada día había mucho que hacer para seguir cambiando el mundo.

Bueno, sí, aunque debo admitir que cuando jugaba fútbol no era un jugador muy versátil, que digamos. Todo lo contrario, era yo más bien aburrido, porque me pasaba todo el partido haciendo únicamente una cosa: mete y mete goles, mete y mete goles. ¿Pero cuál era tu idea? Te voy a vender. Oye, Lucas. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Oye, Lucas, ¿de veras me piensas vender? Claro, chaparrón. Si por Maradona dan más de 1,000,000,000 de pesos, imagínate lo que ofrecerán por ti. O no, mira, mejor no te lo imagines. ¿Pero qué importa? ¿A cualquiera le caen bien 30 pesos? ¿Eso es lo que yo valgo, 30 pesos? Si no es que menos, chaparrón. Es que yo había pensado que podría valer un poco más, digamos unos 750 pesos. Por favor, chaparrón, si eso es lo que vale un kilo de carne, ¿y dónde vas a comparar? ¿Te desanima la triste realidad, chaparrón? No, Lucas. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Estás en lo cierto. Y a propósito de langostas enamoradas, ¿tú con cuál pierna chutas mejor, con la izquierda o con la derecha? No, yo no tengo pierna derecha. ¿No tienes pierna derecha? No, las dos están chuecas. Estás en lo cierto. Pero eso lo arregla fácilmente cualquier preparador físico. Y yo te puedo conseguir al mejor preparador físico que hay en el mundo. ¿Quién es? Yo. Bien, chaparrón. ¿Te gustaría que empezáramos de una vez o ahora mismo? No, a mí me gustaría empezar el año pasado. No, chaparrón, no podemos esperar tanto tiempo. Mejor ahora mismo. Mira, ahora lo que tienes que hacer es conseguirme un libro grueso. Una novela de esas que son bien gordas. ¿Y para qué necesitas una novela? Para sentarme a leerla mientras tú haces 8,500 lagartijas. ¿No podríamos evitar eso? Bueno, sí, chaparrón, podríamos ir ya directamente a la parte técnica. Mira, el clavadista debe subir a la plataforma de 10 metros. Una vez arriba debe pararse con los pies juntos. Se lanza al aire, hace 3 giros y medio y cae al agua en posición B. Oye, Lucas, pero si voy a ser futbolista, ¿para qué necesito aprender a echarme clavados? Chaparrón, entonces, ¿cómo te van a marcar penalti los árbitros? Estás en lo cierto. Después de esa hermosa locura, Sofía Soledad Viola Echeverría nació en Lanús Oeste en 1989. Aquí la escuchamos haciendo de su música Caca en la Cabeza. Mi primer alimento fue leche materna. Me enchufaron Squeak como cosa buena. Yogures Petit me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda. McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mí cajitas y sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas. Rebobinando atrás, hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta ella nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, que esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la agenda. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, se inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Tomás Eloy Martínez fue un escritor y periodista argentino muy comprometido con los temas de índole político y social. Uno de los libros que lo ha marcado a fuego fue Santa Evita. Él habla sobre la protagonista de la historia y sobre la construcción de su libro. En el imaginario de los argentinos, muchos argentinos, hay como una proyección de Evita en tanto santa. En estos días en que hemos estado viendo algunas casas, hemos visto esos altares en casas humildes, en los barrios de Buenos Aires. Relicarios, pequeñas grutitas, especie de grutas, nichos en la pared con el retrato de Evita y flores y velas también, ¿no? En todos los casos. Entonces, por un lado está esta veneración popular, el libro trata de centralmente de reconstruir el mito de Evita a través de las marcas, las inscripciones, las señales que ese mito ha ido dejando tanto en la imaginación de los argentinos como en la conciencia, en los deseos, en las obsesiones de los argentinos. Y Evita, para un sector enorme de la población, está santificada, ¿no? Por otro lado, era una provocación, es un título provocativo. Santa, ¿por qué santa, no? En fin, creo que Eva no era ninguna santa, y eso es lo que de algún modo acrecienta los elementos de su santidad. El título me parece que refleja o representa lo que muchos santos del santoral son. El reflejo de los deseos, de las necesidades, de las sensaciones y del pedido de socorro de muchísima gente. En ese sentido, Eva es una santa laica en la vida de muchos argentinos. Del libro La razón de mi vida, de Ediciones Peuser, año 1951. Evita. Cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, a 4 años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino el pueblo me llama Evita. Solamente aprendieron a llamarme así los descamisados. Los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de empresas, los profesionales, intelectuales, etc. Esos que me visitan, suelen llamarme señora, y algunos incluso me dicen públicamente excelentísima o dignísima señora, y aún a veces, señora presidenta. Ellos no ven en mí más que a Eva Perón. Los descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita. Yo me les presenté así, por otra parte, el día que salí al encuentro de los humildes de mi tierra, diciéndoles que prefería ser Evita a ser la esposa del presidente, si ese Evita servía para mitigar algún dolor o enjugar una lágrima. Y cosa rara, Si los hombres de gobierno, los dirigentes, los políticos, los embajadores, los que me llaman señora me llamasen Evita, me resultaría tal vez tan raro y fuera de lugar como que un pibe, un obrero o una persona humilde del pueblo me llamase señora. Pero creo que aún más raro e ineficaz habría de parecerles a ellos mismos. Ahora, si me preguntasen qué prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí. Me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra Evita, me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita, me siento con gusto compañera de todos los hombres que trabajan en mi país y aún en el mundo entero. Cuando una mujer de mi patria me dice Evita, yo me imagino ser hermana de ella y de todas las mujeres de la humanidad. Y así, sin casi darme cuenta, he clasificado con 3 ejemplos las actividades principales de Evita en relación con los humildes, con los trabajadores y con la mujer. La verdad es que sin ningún esfuerzo artificial, sin que me cueste íntimamente nada, tal como si hubiese nacido para todo esto, me siento responsable de los humildes como si fuese la madre de todos. Lucho codo a codo con los obreros como si fuese de ellos una compañera más de taller o de fábrica. Frente a las mujeres que confían en mí, me considero algo así como una hermana mayor, en cierta medida responsable del destino de todas ellas que han depositado en mí sus esperanzas. Y conste que no asumo así un honor, sino una responsabilidad. Creo que cada uno de los hombres y mujeres que componen la humanidad debiera por lo menos sentirse un poco responsable de todos los demás. Tal vez así seríamos todos un poco más felices. De los obreros atiendo sus problemas gremiales. De los humildes recibo sus quejas y sus necesidades remiendándolas en cuanto no corresponden al Estado, aunque a veces, en este caso, hago también de colaboradora oficiosa del gobierno. Al fin de cuentas, siempre se trata de agua que va para el molino del líder común. De la mujer, atiendo el problema en sus múltiples aspectos sociales, culturales y políticos. Si alguien me preguntase cuál es mi actividad preferida, no sabría responder exactamente y en forma decidida y definitiva. Si me hiciesen la pregunta estando en mi actividad gremial, mi voto sería por ella. Si estuviese atendiendo a mis descamisados o a las mujeres, tal vez votaría por la actividad que estuviese desempeñando en ese preciso momento. Y no lo haría ni por diplomacia ni por política, no, sino porque cuando trabajo, lo que estoy haciendo me parece lo mejor, lo más adecuado a mis gustos, a mi vocación y a mis inclinaciones. Reconozco, eso sí, que en el fondo lo que me gusta es estar con el pueblo, mezclada en sus formas más puras. Los obreros, los humildes, la mujer. Con ello, no necesito adoptar ninguna pose de las que me veo obligada a tomar a veces cuando hago de Eva Perón. Hablo y siento como ellos, con sencillez y con franqueza llana y a veces dura, pero siempre leal. Nunca dejamos de entendernos. En cambio, a veces, Eva Perón no suele entenderse con la gente que asiste a las funciones que debe representar. No vaya a creerse por esto que digo que la tarea de Evita me resulte más fácil. Más bien, me resulta en cambio siempre difícil y nunca me he sentido del todo contenta con esa actuación. En cambio, el papel de Eva Perón me parece fácil y no es extraño. ¿Acaso no resulta siempre más fácil representar un papel en el teatro que vivirlo en la realidad? Y en mi caso, lo cierto es que como Eva Perón representó un viejo papel que otras mujeres en todos los tiempos han vivido ya, pero como Evita, vivo una realidad que tal vez ninguna mujer haya vivido en la historia de la humanidad. He dicho, no me guía ninguna ambición personal, y quizá no sea del todo cierto. Sí, confieso que tuve una ambición, una sola y una gran ambición personal. Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que en una pequeña nota al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicará a Perón, algo que fuese más o menos esto: hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en realidades. Y me sentiría debidamente, sobradamente compensada si la nota terminase de esta manera. De aquella mujer, solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Elena Roger es una cantante, bailarina y actriz que nació en Barracas, Capital Federal. Interpretó a Eva Perón en la ópera del musical Evita, en el reestreno de la obra que se hizo en Londres y en Nueva York. Interpretación musical de Elena Roger del tema No llores por mí, Argentina. Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved como lloran. Hoy pasaron por el living de mi casa a Los Perros Románticos de Roberto Bolaño, el perro funk de Divididos. Ernesto Sabato habló de los sueños y de la importancia de ellos para la construcción de su literatura. Con Cantinflas le hablamos de paz y libertad a los gobernantes del mundo. Nos dimos una chance junto a la música de Ataque 77. Gracias a un texto de Ariel Scher, nos dimos cuenta de que las finales no dan miedo. Junto a la gata Varela, fuimos con la frente marchita, fue con Chespirito que nos reímos un rato. Con Sofía Viola le cantamos a los que tienen caca en la cabeza. Tomás Eloy Martínez nos habló de su Santa Evita y con la razón de su vida le dimos vida. A Eva Perón, a quien le cantamos al ritmo de Elena Roger y ese pedido de no llorar por ella. Pasó a saludarnos, un saludo muy especial, el de Alejandro Dolina. Un día lo fuimos a visitar a la ex ESMA y nos dio ese hermoso regalo que guardamos y que reproducimos en nuestro programa. Ahora sentimos al gran Astor Piazzolla de fondo con su milonga del Ángel desde el Central Park. Nosotros nos vamos a reencontrar en Facebook con el Living de mi casa. Además, nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales que deseen compartir a livingcontenidos@gmail.com. Nos pueden volver a escuchar los miércoles de 22 a 23 horas por Radio Antena 1 de San Juan y los viernes de 19 a 20 horas por Estaca Radio de Villa de Mayo. Operación técnica Leo Álvarez. Producción Chico Uque. Mi nombre es Santiago Corey. Se vendrá Víctor Hugo como cada cierre. Se vendrá Silvio Rodríguez. Y ustedes ya saben, mientras tanto, que no nos quiten la alegría. Bataglia para Clemente Rodríguez, Clemente otra vez para Bataglia, Bataglia para Clemente, buen ataque de Boca, la lleva Clemente, Clemente para Barros, el otro puede levantar al área, viene el centro, se manda a Donés, sale Dida, tocó Yarley, le queda el gol a Donés, tiró gol, gol. El remate de zurda, magnífico, con gran seguridad de Matías Doné, que había tenido en otra volea la gran oportunidad de convertir el primer gol del encuentro. Y ahora Doné, después de un toque de Yarley, que no puede devolver Dida, tras un centro de Barros, de Cheloto de la izquierda, toca Yarley, rebota en la mano de Dida, le queda picando Matías Doné, Doné digo, empata el partido para Boca, resultado justo, 28 minutos 30, Boca 1, Milan 1, el festejo grande de Boca en Yokohama, renacen las esperanzas. Al buen revolucionario solo lo mueve el amor. Del disco Segunda Cita, año 2010, Silvio Rodríguez, Tonada del Albedrío. Hasta el próximo Living de mi casa. Dijo Guevara el hermoso, viendo al África llorar en el imperio mañoso. Nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, al buen revolucionario solo lo mueve el amor.